Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Bienvenidos y buenas noches, una vez más aquí, después de tanto tiempo que no estaba yo. El día 1, como sabéis, no se emitió el programa porque estábamos en otros asuntos de celebraciones. Y el anterior programa estuve yo de viaje, me di un viaje y estuvo solo la señorita y fantástica señorita Ata. Entonces, por eso quiero empezar deseándoos lo mejor para este año 2016, sobre todo a un gran amigo mío. Y tengo tantos, pero le quiero dedicar un guiño especial. Ángel Avilés, un amigo mío, que es director de un banco de la Caixa, que me cae muy bien. Y me lo encontré el otro día y digo, te voy a dedicar mi felicitación especial de Navidad. Y ya estamos aquí otra vez en el mundo apasionante de los Beatles, con la señorita buenas Ata noches, Gómez, Ramiro, que está muy mona hoy. Buenas noches a todos los oyentes. Yo iba a decir buenos días porque... Y buen año. Porque estoy tan contento que parece que esté tonto. Porque claro, cuando estás tan contento barriéndote solo por la calle, la gente dice, ¿este estará idiota o qué? Pues nada, aprovecha y sigue riéndote, da igual. El señor Asunción hoy es baja porque está también haciendo examen de conciencia. Y el que no es baja, nunca puede ser baja, porque los Beatles, ¿quién hubieran sido los Beatles sin David García? Pues hubiera sido a lo mejor un grupo el montón, pero como estaba él allí, pues también le felicitamos el año, le deseamos que algún día vuelva, como Nino Bravo, que dijo, me voy, pero te juro que mañana volveré, y no se fue nunca. Vamos a hacer un programa un poco clásico hoy, a nivel musical, yo pues voy a poner... unas canciones que no me he complicado mucho la vida para elegirlas. Vamos a empezar con Let It Be, versión de los Beatles, auténticos Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Thank you. the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Fondo musical que hoy nos ha preparado David García, me molaría saber cuál es. Señor Tata, ¿te lo puedes imaginar? Yo no sé. Paso palabra. ¿Daniel? ¡Bum! No. García. Daniel García, un nombre Daniel García, completamente español. Que es de La Cañada. Argentino. Estuve escuchando la otra noche a Tommy Emanuel, el guitarrista ese atómico, y la semana que viene o la otra lo volveremos a sacar. Y también estuve viendo un vídeo, no me acuerdo dónde lo vi porque tampoco puedo estar pendiente de todo lo que hago y todo tanto lío. La canción que hizo llorar a Paul. Les hablamos una vez. ¿Hemos hablado ya de esto? Sí, ¿lo sabes, pero David? No importa. ¿No? Pues es una historia muy chula que la cuenta una chica que se llama La Loca de la Colina en Facebook. Bueno, como hay tantas cosas ya, pues ya no me... ¿Estás has liado? Ya me he liado. Pero esto también lo contaremos, la historia esta que es muy bonita. Y la de Tommy Emanuel. Me gusta mucho el fondo musical este con el acordeón de los Beatles. Son geniales. Estás contento, ¿eh? Te lo noto. Te sienta muy bien este 2016. Me creía que ibas a decir este suéter que llevo. Este suéter no me queda mal, porque ahora me voy al pub clásico corriendo. Ahí lo vives. Me dejo la vida, me lo dejo todo. Vamos a escuchar ahora una versión de un tema de los Beatles, obviamente, chulísimo, cantado por ellos también, porque hoy estoy poniendo todo temas cantados por ellos, pero... Os prometo que la semana que viene pondré esta misma canción, pero con la versión de Ketama, que me encanta. Ahora vamos a escucharlo a los Beatles con Michelle. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, son de mon qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you. Tengo una noticia, iba a decir alarmante, pero no es alarmante. Tengo una noticia que creo que es, bueno, no sé si es buena o es mala, pero es una noticia. La noticia, cuéntala. Pues que tal vez en el 2016 cambiemos la sintonía de, ¿sí? ¿Eso de es las bueno? efemérides. Me gusta esta canción. Sí, porque está basado en un hecho real, que es esta misma canción, pero una versión de jazz. Y el principio tiene otro rollo. Vale, ¿eh? Pues sorpréndeme la semana que viene. Claro, veremos también los oyentes a través de sus múltiples conexiones con nuestros Facebooks y nuestras tonterías estas... ¿cómo se llama? A ver si la adivinas. Sí. No me sale. Bueno, lo que no vas a adivinar, porque te lo voy a tener que contar yo mientras lo piensas, es lo que ocurrió el 5 de enero de 2000. No me digas. Sí, te lo voy a contar. Paul dona 2 millones, nada más y nada menos, 2 millones de dólares a centros de investigación del cáncer en Estados Unidos en la memoria de su esposa Linda. Le da 1 millón al Arizona Cancer Research para establecer una dotación de investigación de cáncer de mama. Allí, con esta condición, ojo, allí se buscarán modos de tratar y prevenir el cáncer sin usar animales para la investigación. Paul eso lo miraba con dedillo, era realmente un animalista convencido. Escucha, yo creo que deberías llevar un día, aunque sea conexión telefónica, con Paul McCartney, porque tú que eres la reina de los animales de España, África y Oceanía, Paul McCartney te cae muy bien porque el tío está siempre... Sí, tendré que mejorar mi inglés primero. Bueno, Paul también da 1 millón al Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York, donde Linda recibió el tratamiento. El tío... Es un tío generoso, como hay que ser. Es mejor ser generoso que ser un tacaño. ¿Sabes por qué? Porque lo ignoro. Porque cuanto más das, más recibes. Si das malo, también recibes malo. Te iba a contestar con la cuña publicitaria de la pista del automóvil. Te voy a decir, lo ignoro, Mayra, porque yo soy más bien malo. Bueno, te cuento también lo que pasó en enero, pero de este año, de 1983. The Girl Is Mine, el dúo de Paul con Michael Jackson, alcanza el número 2 en las listas de los Estados Unidos. Vaya, así que el 2 no está mal. Es 2 porque es un dúo, es una pareja y mejor estar acompañado, ¿no? El patito, claro. Bueno, pues vamos a escucharla. The Girl Is Mine, Michael Jackson y Paul McCartney. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. Girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. she tell you I'm the one for her? 'Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. We're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. That what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. Michelle nos persigue, ¿eh? Una versión curiosa, ¿eh? A ver. ¿Sigo? Sí. ¿O quieres decir alguna de tus brillantes ideas? Quería decir alguna tontería, ¿no? Pero no está tan tontería. Estaba buscando también para desearle un 2016 alucinante a tres grandes artistas. ¿Cuáles? Bueno, ¿cuáles? Vamos a ver. Uno es Nacho Maño. Bien. Estaba buscando la canción que tocaron aquí cuando estuvieron en el programa, y este año seguramente algún proyecto que tenemos así medio en común será un éxito multitudinario. Estoy asustado yo mismo. A otra gran artista que es Gisela, como tú le llamas, ¿eh? Yo le llamo Gisela, tú lo pronuncias más bonito. Y luego también a otro gran artista, no como ellos, es otro concepto. Al señor Contel, alma fundadora de este programa, y que este año 2016... Se iba a algún país, ¿no? Ha estado en Vietnam, ha estado en muchos sitios, y está buscando el manuscrito secreto de John Lennon. Y también lo vamos a tener más que últimamente. O sea, más que últimamente es muy poquito, porque últimamente no ha hecho nada más que buscar el manuscrito y tal. Entonces... Bueno, bien, mira, esta canción que suena, que es argentina, viene bien porque Gisela es argentina y entonces pues... Y Contel toca el acordeón también. Y Contel toca el acordeón, muy bien. Aquí Nacho Maño se queda desplazado, pero en fin. Bueno, los acompaña con la guitarra. Los acompaña con la guitarra, pues para ellos. Te cuento, venga, para ellos. Enero de 1971, Paul mantiene audiciones para bateristas en un sucio sótano donde de casualidad descubre al muy demandado músico y experimentado Denny Sewell. Según Paul, él lo encontró descansando sobre un colchón un día en el Bronx. Denny recuerda la audición. Muchos muchachos, otros baterías, habían sido llamados para la audición. Paul solamente me pidió tocar. Él no tenía la guitarra. Entonces, simplemente me senté y toqué. Paul tenía una cierta mirada en sus ojos y buscaba más que un baterista. Buscaba una cierta actitud. Solamente toqué. Siempre digo que si uno no puede conseguirlo por sí mismo, uno no puede conseguirlo por otro. Paul invita a Denny a unirse a las sesiones que son programadas para comenzar el siguiente lunes 10 de enero. Bonitas palabras, bonitas frases, ¿eh? La que le dijo el batería. Lo tenía muy claro. Me ha encantado porque... Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie por mí. No, pero me ha encantado porque cuando se ha empezado a hablar dice... Porque cuando uno no puede conseguirlo por uno mismo, uno no puede conseguirlo por uno mismo. No, por no, otro, no, por no, otro. No estabas atento. No. Que ha quedado más bonito cuando lo has dicho. Yo creía que era una chorrada que te habías inventado. No, eso lo dijo Denny. Bueno, también en enero de 1977, en Inglaterra, en el concierto Daily Mirror Pop Club Readers, Paul Concert, celebrado en el Bingle Hall en Staffordshire, Wings, la banda de Paul, recibe los premios por el mejor grupo pop y el mejor grupo de rock. Además, Paul recibe la mayor votación de los lectores del periódico Daily Mirror, como el mejor cantante de un grupo. Junto con Paul, Linda y Denny se encuentran en el escenario otros ganadores, incluyendo David XX de Rubetes, de Real Thing y John Miles. Y yo te voy a dar más información. Denny, ¿cómo se llama el apellido? Denny, perdona, se me ha olvidado. Denny... ¿Line? Denny Sewell. Ah, Sewell. Vale, es que creía que era el guitarrista de Wings, Denny Line. Denny Lynn, o Line, ¿cómo es? A ver, el... Denny Line, no, ese no. Penny Line. No, Denny Line, que te voy a decir una cosa. Sí. Tocó conmigo en el escenario del legendario... ¿En serio? Puro Moro, de verdad. Vaya. Cantó la canción de Bonnie Tyler, Corazón Destrozado. Creo que la había escrito él. Uh-huh. La gente entraba y decía, ¿este tío quién es? Digo, ¿Este tío quién es? Bueno, vamos a escuchar a Paul McCartney y su banda Wings con Silly Love Song. ¿Puedo hacer un chiste? Claro, los que quieras. No sé cómo es. No sé cómo es. Incluso pero, aunque sean malos. No sé cómo es. Pero es como... ¿Qué le dicen a como Paul es vegetariano? Lo voy a inventar al principio, al final, no sé. Como Paul está siempre defendiendo a los animales y tal, si estuviera haciendo una paella, ¿qué le diría a la gente? Paul McCartney. Paul McCartney. Diría, bueno, no, escucha, que pongo soja en vez de carne. Escuchemos la canción. About my love. 9 de enero de 1975. Perdona que te interrumpa. Esa entrada de acordeón, ¿no será el señor Contel que grabó también este disco? Igual es un guiño porque que se está haciendo. Porque nunca estuvo solo en la tuna, él hizo otras cosas antes. Sí, hay que decirlo. Vamos, ser fan de los Beatles y tocar con su acordeón cualquier canción que se le pusiera por delante. Esa entrada me recuerda mucho a él. Bueno, repito, 9 de enero de 1975, los últimos eslabones restantes que todavía legalmente atan a los cuatro Beatles finalmente son cortados cuando la sociedad de abril de 1967 de Beatles and Company es formalmente disuelta en una audiencia privada en el Tribunal Supremo de Londres. La decisión llega poco más de 4 años después de que Paul originalmente hubiera solicitado que la sociedad de los Beatles fuera disuelta. Aún así, después de varias demoras de última hora, la última absolución de su sociedad no surtirá efecto hasta el 9 de abril. Paul estaba empeñado en disolverla y al final, pues bueno, eso sucedió. En la estación de trenes también, esto fue en enero de 1989, en la estación de trenes de Chicago Union, Ringo, después de un descanso de grabar vídeos, aparece para promover su nuevo programa Singing Time Station, que debe comenzar a transmitirse el domingo 29 de enero. Ante una gran reunión de la prensa norteamericana, Ringo anuncia acerca de su serie: me encanta aparecer y desaparecer a voluntad y ser miniaturizado. Esa es la magia del espectáculo. Es grandioso tener simplemente 18 pulgadas otra vez. Ringo Starr era así, era un tío que sabía pasar. Es que, viéndolo desde ese punto de vista, está muy bien, ¿eh? De 18 pulgadas aparecer, a 2 metros. ¿2 metros? No. Ringo medía 1,68, si no me equivoco. Sí, 1,68. Tenía una poderosa mide, nariz. Mide. A no ser que haya descendido. Hay un dicho español que hace un símil de la nariz. Otras cosas del cuerpo. Sí, y los dedos de la mano, sí. Exactamente. Vamos a escuchar a Ringo Starr, Liverpool 8. I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Bartlett's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. Red lights were on, with George and Paul and my friend John. We rocked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you. For those four boys from Liverpool. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Nosotros tenemos un mini ahora que es con el que vamos a patrullar la ciudad. Primero aprovecho para saludar a nuestros amigos taxistas, que no he dicho nada, y desearles un 2016 lleno de felicidad y de buena suerte. Y luego lo del mini, es que nosotros tenemos un mini de Engasa en la puerta, que ahora nos vamos por ahí como locos, bueno, como locos. Como pero, locos pero a, controlados. Pero a 20 por hora por la ciudad y a 2,5 para entrar al garaje. También puedes provocar un accidente si vas a 20 por hora. No, pero es que hay que ir a 20 por hora. Y velocidad moderada. Bueno, a 20 o pero por las cuotas esas de mini en casa, yo la verdad es que cuando pago la cuota me parece que debería pagar más de lo bien que va y de lo que me gusta el coche. Digo, es que tendría que ser más caro. Sí, Ramiro, eres un pelota. ¿Cómo pelota? Estoy siempre loco por el... Los Beatles y yo siempre hemos estado muy vinculados al mini. Bueno, tú siempre me sorprendes. Nunca dejas de sorprenderme. De hecho, hoy te voy a ver en tu faceta de poeta. ¿Sí? Eres músico, eres locutor, eres fan de los Beatles, eres cantante y también eres poeta. ¿Rapsoda? Rapero no te veo, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces la presenta, como no está el señor Asunción hoy, puedo... Vas a ser tú el que haga esa interpretación mayúscula, teatral y poética de un tema de nuestros queridos Beatles. ¿Cuál va a ser? Pero veo, se llama Cadena Saints, pero veo que David García está bajando las luces de aquí de la pecera y me traslado al pequeño escenario. ¿Quieres que corra las cortinas? Las cortinas verdes. Para que se te vea bien, que bordé con mis propias manos y mi bastidor. ¿Que bordé? Me quería que decías que bordé. ¿Que bordé con mis propias manos? Pues sí, me... Te llenaría de gozo. Voy a recitar esta canción que nos ha dejado el señor Asunción sobre el amor, las cadenas, el amor... El amor te encadena o te hace libre. Esto lo digo yo, no lo dicen los Beatles. Te encadena a soñar siempre con ella. Y durante el día descansas o te mueres. Esto no lo dice la canción. Esto lo dices tú. Se me ha ocurrido ahora. La canción dice: mi chica me tiene encadenado. Y no son del tipo de cadenas que uno puede ver. Estas cadenas de amor me tienen atrapado. No puedo escapar de estas cadenas, no puedo irme por ahí, porque no soy libre. Estas cadenas de amor no me dejan estar. Quiero decirte, baby, que creo que eres hermosa, me gustaría tenerte, pero querida, soy tu prisionero, me tienes tú a mí. Mi amor me tiene encadenado, no son el tipo de cadenas que uno puede ver. Estas cadenas de amor me tienen atrapado, por favor, cree en mí cuando te diga que tus labios son dulces. Me gustaría besarlos, pero no puedo deshacerme de todas estas cadenas. Arriba la música. But I can't break away from all of these chains. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. Oh, these chains of love got a hold on me, yeah. Chains, chains. empezado muy animado esta noche con todo el 2016 y todo eso, pero me he puesto romanticona, ¿eh? como una cerda. Miro, es bello hablar de amor, siempre queda bien. Enero de 1967, Abbey Road, sesiones para Sgt. Pepper. La voz de Paul se incluye en el surco de Penny Lane. Edwards y David Vaughan pidieron a Paul que compusiera algo para el festival de música rave que iba a tener lugar en el Roundhouse en Chalk Farm. Paul, obligado, produjo el tema que jamás hayan grabado los Beatles, Carnival of Light, de 13 minutos y 14 segundos. No era un tema rítmico, solo era percusión, fuertes ecos, gritos y algunas ráfagas de piano y guitarra. George se negó en rotundo a que la pieza se incluyera en la serie de CDs Anthology que se lanzó en 1996. No me extraña porque... ¿La has oído? No, pero era un poco el estilo de Yoko Ono, de ruido. De hecho, sí. Te voy a decir una cosa. La busqué, yo no la desconocía y la busqué y dije, vamos a ponerla, pero al rato dije, o sea, mejor no, como mucho como fondo. Tararéala un poco. Es imposible. No. Es imposible. ¿Seguro? No, te invito a que nuestros queridos oyentes la busquen en el Facebook, que pronto colgaremos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, también ocurrió en enero de 1964. Los Beatles grabaron una aparición para Saturday Club en el Playhouse Theatre en Londres. Interpretaron All My Lovin', Money, That's What I Want, The Hippie Hippie Shake, I Want to Hold Your Hand, Roll Over Beethoven, Johnny B. Goode y I Wanna Be Your Man. Propongo que escuchemos la versión de los Rolling Stones, I Wanna Be Your Man. Sí, y voy a añadir algo más. Cuando la gente habla siempre de los Beatles, oye, hemos escuchado el programa de los Beatles y tal y cual, y entonces los más avanzados, los que son más virigueros, dicen, es que a mí los Beatles sí, pero yo era más de los Rolling. Digo, tú sí que sabías, tú eras más enrollado que nosotros. Pues aquí vamos a unificarlos a todos, ¿eh? ¿Vale? Pues escuchamos a los Rolling Stones. Enero de 1965. Actuación en Hammersmith Odeon en Londres. Después de la actuación de esta noche, los Beatles fueron invitados a observar en privado desde el Boat Show en el cercano Earl's Court Exhibition Hall. Cerca de la medianoche, todos estaban jugueteando en una piscina de goma que había sobre un lago artificial con unos transistores de radiocontrol y unas mini lanchas de carreras. Asimismo, el 6 de enero del 2004, se edita el libro Postcards from the Boys, un libro que recopila todas las tarjetas enviadas por John, Paul y George para Ringo, todas las postales, a través de los años y seleccionados de los viajes que realizaron los tres muchachos en distintos momentos de su vida a lugares como Dinamarca, Australia, India o las Islas Fiji. El libro es de edición limitada y lo publica Genesis Publications. El 1 de septiembre, Chronicle Books saca una edición normal para todo el público. Propongo que escuchemos, pues bueno, a John Lennon y George Harrison interpretando All Those. No es una pareja habitual, ¿eh? No, pero habla pues de esos momentos felices que pasaron todos juntos. Que todos tenemos. La escuchamos. Shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. They knew were the one who had made it so clear all those years ago. Talking all about how to give. They don't act with much honesty. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiniOne por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Yeah. Y con esta sintonía de Paco Jankauer, no solo damos entrada al nuevo, a la nueva sección, ¿no? A la sección de siempre, pero con nuevos protagonistas de Cover Beatles. No sin antes daros mi palabra, os lo juro por Arturo, que antes de que acabe el mes, Paco Viana vendrá aquí, porque ya me mandan... Bueno, va a estar incluso, invitado ya para la semana que viene. Me mandan incluso algunas chiquitas fans suyas WhatsApps amenazatorios. Amenazantes. Amenazatorios, me gusta más amenazatorios. Bueno, pues con... perdón, me he dejado las pastillas de la tos. Estamos a punto de empezar con Cover Beatles, lo vamos a hacer entre la señorita Ata y yo. Y vamos a... ya que es el primer programa del año, en esta sección vamos a recordar las versiones que más nos gustaron durante el año que acaba, durante el 2015. Vamos a escuchar All My Loving de Liga Joe. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always miss you. And you I away. I'll ride home every day. And say all my love to you. I pretend. Y ahora vamos a escuchar a Michael Jackson con la versión esta que no nos cansamos de escuchar por unos, por otros y por los de la moto. Come Together, Michael Jackson. Please. Bueno, este ha sido el programa Capicúa. Capicúa, porque hemos empezado con Let It Be y acabamos con Let It Be, pero con otra versión. Railway, Let It Be, pero no la pongas todavía, David, porque estamos recibiendo infinidad de mensajes diciendo, pero ¿es verdad que va a venir Paco Jankauer? Sí, es verdad, os lo juro. La vamos a dedicar esta canción a él y a todos vosotros. No os perdáis el próximo viernes, que esto pasa volando, que estamos aquí otra vez con grandes historias, las historias de ATA, conmigo mismo, con David García y con el señor Asunción, que seguramente habrá terminado ya su periplo. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Siempre, ¿no? Siempre. Lo he dicho adrede las dos veces, era Capicúa. Hasta luego. Adiós. Up to the sound of music.